solo y exclusivamente por la encuesta estadística. Esto es una mistificación. Esto es una mistificación. Las prácticas cualitativas que no técnicas, por ejemplo, las llamo prácticas, las prácticas cualitativas son tan empíricas o más empíricas en algún sentido que las técnicas cuantitativas. Aquí estamos con prácticas cualitativas, es decir, con grupos de discusión, entrevista abierta, historias de vida, etc. Y aquí estamos fundamentalmente con la encuesta estadística o cualquier otro tipo de procedimiento de registro y de procesamiento estadístico, tabulación y procesamiento estadístico de datos. Bien, ¿qué es el empirismo? Pues lo dice Aristóteles, además, y dice, empireia es el trato directo con las cosas. Eso es lo empírico. Nosotros somos afortunadamente empíricos. Un grupo de discusión es empírico, estás tratando directamente con la gente. Un gesto de una persona, tú puedes atribuirle interpretativamente un significado erróneo o no, pero eso es empírico. Eso es empiria de forma directa. Y, en cambio, el empirismo de la encuesta estadística es un empirismo mediado por la formalización. Es un empirismo mediado necesariamente por una categorización formal que siempre será reductiva. Siempre será. Necesitamos hacerla, pero debemos ser conscientes que estamos haciendo una reducción. Los contextos del empirismo cualitativo, del empirismo de lo concreto, son contextos abiertos, como pongo en ese esquema de referencia y tal, mientras que los contextos del empirismo abstracto son contextos cerrados. Y cada uno tiene sus ventajas y sus limitaciones. ¿Qué es lo concreto? ¿Qué es lo concreto? Pues bien, lo concreto es precisamente lo abierto y lo multidimensional. Lo concreto, como dice Marcel Mauss, el gran antropólogo y sociólogo francés, lo concreto es